Bueno, vamos a estudiar en esta tarde un tema que nuestra hermana Brunilda dijo que se estudiara, ¿verdad, hermana? ¿Puede decirlo, hermana? Sí, de Daniel 8, me parece que de los 1310 días. No. 2300 días. No, 2300 días. Es de los 1337. No. Yo sé que con 35. Fue algo que él predicó allá, pero que yo tuve que moverme y no pude cantar bien. Los 1335. Ese. Sí. Ese fue. Así, del 508 al 1844. Exactamente. Son 1300, o sea, 1335. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que dijo ahora mismo? 1335. O 1135. Bueno, no tuvo problema. No, yo creo que no es mismo. No pude entender ese pedacito y se me fue. Pero bueno, ahora sí me quedé en el aire, no terminé. Bueno, pues allá nada más dimos una repasada, así un pincelazo, como decimos en México. Pero hoy pues vamos a agarrar la pala y el pico, ¿verdad? La pala es para escarbar más y vamos a estudiar más. ¿Qué les parece sobre ese tema? Claro. ¿Sí? Ya oramos. Ahora quiero empezar preguntándoles, ¿qué han escuchado ustedes de Daniel 12:12? Ahora vamos a la Biblia. Daniel 12:11 y 12. Sí. Este va a ser un estudio, está bien. No, no es un sermón, es un estudio. No sabes si el hermano viene en camino. Muy bien. Okay. Bueno. Daniel 12:12. 12, 11 y 12. Muy bien. ¿Alguien le gusta dar lectura, por favor? Y desde el tiempo que fuere quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. Ok, gracias. Ahora, quiero empezar preguntando, ¿qué han escuchado o qué han, en todo su estudio que llevan en la verdad presente, qué es lo que han escuchado sobre estos dos versos? En todo lo que ustedes llevan. Yo he estado en temas de ese tipo, pero como casi siempre estoy en movimiento, nada más voy a decir que no entendía nada. Pero ahora quiero entenderlo. Yo recuerdo si fue los Collins o fue Ron Spear que tuvo un tema acerca de eso. Okay. Pero hace muchos años. ¿Hace muchos años? Sí. Ok. O sea que lo último que he escuchado es de hace cuántos años, hermana. Tiene que ser mínimo 15 o 20 años. Mira. Eso fue cuando ellos estuvieron aquí. Mínimo. Ajá. Si no es más. Por ese tiempo, más o menos. Mínimo, más o menos hace 15 años. Yo nunca había escuchado. ¿Usted, hermana Daisy? Nunca había escuchado. Habían mencionado eso de los 1335 días. Yo lo había visto, sí, en la Biblia, pero no había escuchado a nadie darle la explicación. Ajá. Ok, ¿alguien más? ¿Que haya dicho, que haya escuchado algo? Hermano Emí, levantó la mano. Ok, usted levantó la mano. Bien. Ya estamos ahí, ¿verdad? Estamos, todos tenemos la Biblia. 8:12. No, 12, 11, 12. 11, 11. 12. 12, 11 y 12. Ajá. 12. A ver, ¿lo puede leer, hermana Brunilda? Capítulo 12, Daniel 12, capítulo 11 y 12. Y desde el tiempo en que fuere quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. Literalmente hasta ahora ninguno ha durado 1335 días, si lo fuéramos a ver literal de ahora. ¿Cómo literal? O sea, una persona que dure 1335 días, no lo hemos visto. Sí, porque ¿cuántos días tendrá alguien? Lo más ¿usted que se refiere a día por año o a día literal? No, a día literal de persona humana, en lo más que yo he visto fue mi tatarabuela y tenía mamá Carmen 115 años. Después conocí a una señora 125 años. Oí más bien en el celular una que tenía 130 años. Pero más de ahí yo no he oído. No sé si alguien ha oído un ser humano más de 130 años. A ver, estos días, a ver, vamos a entenderlos primero. ¿Está bien? Porque sí. Vienen pegados los unos con los otros. Sí, porque hay otro número más adelante. Exactamente. Y sí. Tenemos que entender todo esto para comprender al final. A ver, miren. Desde el tiempo que se ha quitado, ¿qué? El continuo sacrificio. Pero alguna persona, hermano, no sabe lo que es continuo sacrificio, no lo entienden bien. O sea, que estaría bueno que ustedes de ahí iniciaran. Ahora, nosotros vamos a iniciar, pero vamos a entender primero la razón de los 1335. Dice, miren, todo periodo de tiempo en la Biblia tiene un inicio y tiene un fin. ¿Sí? Todo periodo de tiempo tiene un inicio y tiene un fin. Y la Biblia misma lo describe. Aquí lo está diciendo, desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio. Ese es un inicio. Desde ahí se va a contar. ¿Sí? Luego dice, hasta la abominación, ¿qué? Desoladora. Entonces la Biblia siempre para un periodo de tiempo nos va a dar un evento. El evento para inicio y el evento para el fin. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a ahí mismo en Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. ¿Sí? Vamos a Daniel capítulo 9, verso 25. ¿Sí? Daniel capítulo 9, verso 25. Perdón. Ok. Dice, sabes pues y entiende. Ahora miren, cuando hay un periodo de tiempo en la Biblia, se puede entender el inicio y se puede entender el final. Porque es lo que dice la Biblia. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, sí, desde... Fíjense, ahí está, así es como se inician los periodos de tiempo en la Biblia. Desde la salida de la orden para edificar y restaurar Jerusalén. ¿Y qué dice? Hasta el Mesías, ¿qué? Príncipe. ¿Habrá qué dice? Siete semanas y 62 semanas. ¿Ya vieron? Entonces, nosotros tenemos que entender que la Biblia se interpreta a sí misma. ¿Sí? Y aquí tenemos un principio de interpretación. Cuando usted vea un periodo de tiempo en la Biblia, hay un evento que inicia ese periodo de tiempo y hay un evento que lo termina. ¿Sí? Y entonces por eso dice, desde periodo de tiempo que inicia hasta periodo de, un evento que termina un periodo de tiempo. ¿Sí? Entonces, miren, volvamos ahí a Daniel. Daniel capítulo 12 dice, desde el tiempo que se ha quitado, ¿qué? El continuo sacrificio. Hasta la abominación, ¿qué? Desoladora. ¿Habrá cuántos días? 1290 días. Ah, ok. Entonces, ahorita todavía no definimos ni qué es el continuo ni qué es la abominación desoladora. Solo estamos viendo lo que la Biblia dice. Entonces dice, desde el tiempo que se ha quitado el continuo. ¿Cuándo es el inicio de los 1290 días? ¿Cuándo se quite qué? El continuo. El continuo. Ajá. Hasta la abominación desoladora, ¿habrá cuántos días? 1290 días. 1290 días. O sea que primero se tienen que cumplir 1290 ¿qué? Días. Ahora miren lo que dice. Bienaventurado el que espere y llegue a ¿qué? 1335 días. Ajá, ahora vamos a entender. El que espere a 1335 días tiene que vivir todos los 1290. Sí, creo yo. A ver, vamos a entender lo que dice la Biblia. A ver, hermano Pedro, así, así mejor, porque a ver. Dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Entonces, primero se deben de cumplir 1290 días. Sí. Su inicio de los 1290 días, dice, es cuando sea quitado, ¿qué? El continuo. ¿Y cuándo terminan los 1290 días? Hasta la abominación, ¿qué? Desolador. De ahí en adelante, ¿verdad? De ahí en adelante dice, bienaventurado el que espere y llegue a ¿cuánto? 1335 días. Ahora, entonces, ¿dónde inician los 1335? Después de la abominación desoladora. Bueno, ahí podríamos decir que continúan, pero ¿dónde iniciarían? ¿Cuál sería el punto de partida? Es como si les digo en esta tarde. Bueno, nos vamos a ir de aquí hasta Piedra Blanca. Todos conocen Piedra Blanca, ¿verdad? Sí. Pero feliz el que llegue hasta Santo Domingo. Comienza en el mismo tiempo. ¿Me entiende, hermana? Sí. Comenzamos todos ¿en dónde? En Jarabacoa. Sí. ¿Sí? Pero de aquí a Jarabacoa hay ¿qué? Hay una kilómetros. De Piedra Blanca. Sí. De aquí a Piedra Blanca. Es un periodo de tiempo que vamos a recorrer. Sí. ¿Sí? Vamos a recorrer, digamos, unas 2 horas, vamos a suponer. Pero feliz el que llegue hasta ¿dónde? 1300. Hasta la capital. Es el mismo periodo de inicio. Sí, ya lo entendí. ¿Sí, hermana? ¿Queda claro, hermana Brunilda? Sí, señor. ¿Queda claro? Sí, ahora sí. ¿Sí? O sea, que es una misma línea de tiempo. Primero inicia en 1290, llegamos aquí, acaban, feliz el que llegue hasta acá, a 1335. O sea, de 1290, ¿cuánto falta para 1335? ¿Cuántos días? A ver, ¿tienen sus celulares? ¿Tienen sus calculadoras ahí en sus celulares? ¿Cuántos años faltarían? ¿No tienen una pizarra o algo donde escribir? No. 1190. A ver, de 1290 dice, feliz el que llegue a 1335. 1045. Exactamente. 45. ¿Le faltarían cuántos días? 45. 45 días. ¿O sí. Año? 46. 6 días por año. Ajá. Así es. O años. 45 años le faltarían. Exactamente, 45 días años. Por año. Momentico. Pero lo comprendió. Si no lo está entendiendo, no lo deje claro como el chocolate. No. Diga, que la, estoy hablando, yo voy entendiendo, parece que no estaba aquí. A ver. Repítalo, repítelo ese poquito. Bueno, sí, ¿sabe cómo funciona a veces? Que el que ya lo haya entendido lo puede explicar, al que no lo haya entendido. Ajá. Verónica, mire, salimos de aquí de Jarabacoa con la mente de que vamos a llegar a Piedra Blanca. Cuando lleguemos a Piedra Blanca, para seguir para la capital, le van a decir, bienaventurado los que lleguen a la capital. Pero son a lo mismo que llegaron a Jarabacoa, a Piedra Blanca. Pero de ahí en adelante hay que seguir para la capital. Y entonces esos son los que se dicen, bienaventurados los que lleguen a la capital, que viene siendo que según el continuo sacrificio hasta la ubicación desoladora habrán 1290 días, pero bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. Y si usted cuenta 1290 días para llegar a 1335 días, faltan 45 días. Que día por año sería dado. Entonces no serían 45 días, sino 45 años. Sí mismo. Un ejemplo, que los 1290 se cumplen llegando a Piedra Blanca, pero que allá en la capital llega a los 1335. De Piedra Blanca a la capital. De Piedra Blanca a la capital. Entonces son 1290 más 45 para llegar a la capital, son 1335. Ya lo comprendí. Así es. Muchas gracias, porque ahora lo comprendí mejor. Amén. Amén. Sí, el Espíritu Santo que nos va guiando. Amén. Es el Espíritu. Entonces se supone que sí. De Piedra Blanca hacia la capital, cuando dice bienaventurado el que llegue, El que espere y llegue. Se supone que de ahí para allá hay muchos problemas. Va a haber muchas situaciones, sí, que nos van a hacer un pueblo feliz, único. Entonces, en esos 45 días. Sí. ¿Qué es lo que te va a, qué es lo que vamos a ver? Muchas dificultades. Ah, bueno. Eso es lo que vamos a estudiar. Ahorita nada más vamos a comprender la base, el esqueleto de la casa. Ajá. Pero después vamos a ver los tabiques y el cemento y todos los demás. Yo lo que quiero es que no haya uno solo de aquí, de lo que estemos aquí, ni aún de los niños, que se queden con una laguna en la mente, sino que comprendamos esto, porque esto no todo el mundo lo entiende. Yo voy ya casi para 50 años, si no fue que lo cumplí ya, no de edad, sino en los caminos de Dios, en la iglesia bendita, y yo no lo había entendido. Uh-huh. Aunque el pastor lo predicó hace unos 15 o 20 años aproximadamente, yo no lo entendí, aunque yo estaba afanando en la actividad, pero no lo comprendí. Sí. Ahora, por primera vez, gracias a Dios y a usted, lo estoy entendiendo. Pero todavía me falta para entenderlo un poco más. Sí, amén. Ahorita vamos a profundizar más. Entonces, primero que quede claro, ahora, en la Biblia hay un principio, ¿verdad? Pero ya lo sabemos, pero vamos a la Biblia. Cuando se habla de periodos de tiempo, por ejemplo, 1290 o 1335, cuando se habla de periodos de tiempo, ¿cómo se deben de interpretar en la Biblia los periodos de tiempo? Día por año te lo he dado. Día por año. ¿Dónde nosotros lo encontramos? ¿Ezequiel qué? 18. No, en Ezequiel 18, no. A ver, vamos a buscarlo. Este es un gran principio de interpretación profética. ¿Sí? Y cuando se hablan de periodos de tiempo proféticos, entonces está hablando de un principio para interpretar los periodos proféticos. ¿Sí? ¿Dónde dijeron que está? Es Números 14:34, el primero. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Números 14:34. El otro estaba en Ezequiel, sí, pero no era 18. A ver, vamos a la escritura. Número 14. Ajá, 34. Ok. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por día, y conoceréis mi castigo. Vuelvo y lo leo. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Muy bien, entonces, ¿un año por qué? Por días, ¿sí? Esa es la base bíblica del pueblo adventista, ¿amén? La base bíblica del pueblo adventista es que cuando hay periodos de tiempo profético, en la Biblia es día por año. Es una base que la Biblia misma está diciendo. El otro es Ezequiel 4:6. A ver, vamos a Ezequiel 4:6. Ezequiel 4:6. Aquí estamos como en un estudio previo al congreso que será mañana, ¿verdad? Y estamos aprovechando el tiempo con algunos hermanos que tienen algunas inquietudes, algunas dudas. 4:6. Ezequiel 4:6 dice: cumplido esto, te acostará sobre tu lado derecho segunda vez, y llevará la maldad de la casa de Judá 40 días, días por años, día por año te es dado. Amén. Día por año te es dado o te lo he dado. Así de que miren, estamos poniendo las bases. Estas bases son las bases netamente adventistas. Por eso nosotros somos adventistas históricos, ¿verdad? Porque nos basamos en el método de interpretación que Cristo mismo inventó para la profecía, y el método de interpretación que Cristo mismo inventó o inspiró, es mejor la palabra inspirar, es día por año. Así que si estamos hablando de 1290 días y 1335 días, en realidad, ¿cuántos son? ¿Cuántos días serían? ¿Día por año? ¿Cuántos años serían? En total, los dos. Obviamente, en total, ¿cuántos serían? El primer periodo sería 1290, ¿qué? Días. ¿Qué? Ahora, ¿día por año cuántos serían? Años. Años. 1290 años. Y ese mismo periodo que inicia al principio, que eso ya lo entendimos, dice: bienaventurado el que espere y llegue y viva 45 años más. ¿Y llegue a qué? A 1300, ¿qué? 35 días. Es lo que está implicado en el texto. Es lo que está implicado en el texto. Entonces, el segundo punto aquí es que lo vamos a interpretar día por año. Todo periodo profético en la Biblia se interpreta día por año. De hecho, quiero leerles una cita en el Conflicto de los Siglos. Lean el capítulo 17, dice: siguiendo la regla que se había impuesto de dejar que las escrituras se interpreten a sí mismas, Miller llegó a saber que un día en la profecía representa un año. A ver, ¿Daniel es un libro profético? Sí. ¿Sí? Entonces, ¿un día en la profecía cuánto equivale? A un año. Eso dice la Biblia. Y el espíritu de profecía dice aquí que es la misma manera de interpretar, día por año. ¿Quién es el que llegó a saber? Dice, Miller llegó a saber. Miller llegó a saber. Aquí tenemos el libro El Otro Poder, que escribió la hermana Juan. Este libro es titulado en español El Otro Poder, pero en realidad es consejos a editores y escritores, ¿sí? Y voy a leer un párrafo en la página 145, dice, escuchen bien lo que dice: el registro de la experiencia del pueblo de Dios en la historia temprana de nuestra obra debe volver a publicarse. ¿Qué dice? Que debe volver a predicarse el registro de nuestra obra. Ajá. La historia temprana. Debe volver a predicarse nuestra historia. Aquí está. Ajá. El registro de nuestra historia temprana debe volver a qué? A publicarse. ¿Por qué? Miren, lo sigo leyendo. Dice aquí: muchos de los que han conocido la verdad desde entonces ignoran la forma como el Señor actuó. Ah, miren nada más. Hay muchos que son adventistas del séptimo día que son ignorantes de la historia. Son ignorantes que cuando Dios levantó este movimiento adventista, Dios lo levantó con un principio de interpretación profética día por año. ¿Amén? Amén. Es algo inconmovible. Usted no lo puede mover. Es un principio. A ver, ¿los 10 mandamientos son principios de Dios? Amén. Claro, son principios de Dios. ¿Se pueden cambiar los 10 mandamientos? No. ¿No? Son principios. Son principios. Los principios son inconmovibles. Así que el día por año es un principio. Y miren, voy a leer la cita. La experiencia de Guillermo Miller y sus asociados, del capitán José Bates y otros de los pioneros del mensaje adventista debería mantenerse viva delante de nuestra gente, delante de nuestro pueblo. ¿La experiencia de quién? De Guillermo Miller, José Bates y los pioneros adventistas. ¿Cómo debe mantenerse ante el pueblo de Dios? Viva, fresca. ¿Por qué? Porque estos hombres son los que Dios usó para llevar a cabo este gran movimiento adventista. Amén. Gloria a Dios. Son los que Dios usó. Y ellos, como pioneros adventistas, dijeron día, ¿por qué? Por año, en base a la Biblia. De hecho, lo vamos a leer más acá abajo. Dice: debería prestarse atención al libro del pastor Lóburo. ¿Ustedes saben cuál es el libro del pastor Lóburo? No. ¿Tienen aquí ese libro del pastor Lóburo? ¿Qué libro? ¿Cómo se llama? El Gran Movimiento Adventista. No, no lo tengo. La sierva del Señor dice que todo adventista debe volver a estudiar ese libro. El libro del pastor Lóburo. Apúntenlo, porque ese libro ustedes lo pueden bajar de internet, hermanos. El Gran Movimiento Adventista. Mira, pero aquí está el escrito. Y les voy a decir una cosa: si todos hiciéramos caso a la sierva del Señor, todos avanzáramos como un solo hombre, como un solo ejército. Pero hay gente que se dice de la verdad presente que no quiere nada que saber con estas citas del Espíritu de profecía. Ellos dicen: no, lo que pasó, eso ya no importa. Ahora lo que nos interesa es de hoy para adelante. Y cambian todo. ¿Y saben cómo le llaman a eso? Verdad presente. Hay muchas cosas que no son verdad presente, son lo que son en realidad, es un engaño actual. ¿Sí? Sigue diciendo entonces, el libro del hermano Lóburo debe prestarse atención. Nuestros dirigentes deberían estudiar qué puede hacerse en favor de la circulación de ese libro. Así que, ¿qué es lo que deben hacer ustedes? Buscar la forma de poner en circulación. Buscar la forma de que todo obrero de sostén propio historicista tenga ese libro. Aquí está escrito. ¿Sí? Buscar la forma de que ese libro esté en sus manos. Entonces, es una tarea, hermanos, es una tarea de que ustedes lean ese libro. ¿Por qué? Porque ese libro refresca la memoria. Ese libro refresca la memoria del Gran Movimiento Adventista. ¿Está transmitiendo en vivo, hermano Pedro? Bueno, se está transmitiendo en vivo este estudio para que muchos más se beneficien. ¿Amén? Amén. Que muchos más hermanos que están quizá en duda respecto a estos días, los 1290, los 1335, los días de Daniel, entonces puedan comprender y entender. ¿Sí? Ahora, ¿en base a qué es este principio? El principio de Guillermo Miller dice: debemos encontrar la mejor manera de realizar el repaso de nuestra experiencia desde el comienzo de nuestra obra, cuando nos separamos de las iglesias y avanzamos paso a paso en la luz que Dios nos daba. ¿Desde cuándo vamos a estudiar? Desde el inicio de nuestra obra. A ver, ¿qué es lo que les hizo que se separaran de sus iglesias? El principio de día por año. Porque ellos dijeron, ya viene Cristo, 1844. Y las sus iglesias les decían, tan locos, ¿verdad? O sea, váyanse de aquí, aquí no los queremos. Ya se equivocaron una vez, ahora se equivocan otra vez. Porque ellos ya ponían la fecha del 22 de octubre. Y eso les hizo que los sacaran de sus iglesias. El decir que los 2300 tardes y mañanas se cumplían el 22 de octubre de 1844. O sea, este principio que estamos viendo, hermanos, va a ser atacado por Roma. Recuerden eso, el principio día por año va a ser atacado por Roma. Pero el principio día por año tiene su base en la Biblia. Día por año te lo he dado, es Ezequiel 4:6, número 14:34. Leo esta cita, sigo leyendo. Entonces, es decir, cuando lo sacaron de sus iglesias, asumimos la posición, escuchen bien, de que la Biblia y la Biblia sola sería nuestra guía y nunca nos hemos apartado de esta posición. Amén. Amén. Hoy algunos están diciendo que estos días no son días por año. ¿Han escuchado? ¿Los han escuchado esos predicadores? Oh, sí, esos están. Esos predicadores, hermana, andan ahorita. Y ay, cómo les encanta a la gente escuchar el error. Aquí vinieron. Se llaman batallas de fe. Ellos han dejado a un lado el principio de día por año. Han dejado a un lado la historia del pueblo de Dios. Y están presentando otra interpretación. Y se le llama batalla de fe. Eso no es batalla de fe. Eso es separarse de lo que dice la sierva del Señor, de la historia temprana de nuestro movimiento. Porque ahorita vamos a ver que en la historia temprana de nuestro movimiento esto estaba tan claro. Amén. Usted abre ese libro que la sierva del Señor dice que hay que estudiar, ahí está tan claro el método de interpretación profética. ¿Y cómo podemos conseguir ese libro? Ese libro se puede bajar en internet, en PDF. Nada más le ponen el gran movimiento adventista, Pastor Logro, PDF. Le dan clic al buscador y ahí les va a aparecer, hermano. Ahora, mi recomendación es, nosotros no pudimos traer muchos libros de México para regalárselos. A mí no me dieron ni uno de los que usted dijo que iba a regalar aquí en la capital. Ah, de los panfletitos. Uh-huh. Ah, es ese panfletito de del adventismo histórico. Sí. Mire, aquí se lo regalo yo. Sí. Y los hermanos van a recibir ese panfleto de adventismo histórico el sábado. El sábado están para regalar los sábados, uh-huh. Semana. Sí. Sí, ahí ya le tienen también uno, adventismo histórico. Entonces, hermanos, tenemos que estudiar. Si se dan cuenta, la hermana Juárez está recomendando que libros de la historia temprana, ¿sí? Están recomendando libros de la historia temprana. Ese es un artículo del hermano Colin Standish sobre qué es el adventismo histórico, lo que le dimos a la hermana. Uh-huh. Sí, Colin Standish. ¿Sí? Ese yo lo conocí personal. Exactamente, él, su abuelita conoció a Elena de Huay allá en Australia, Colin Standish. Él me lo dijo. Bueno, ¿estamos bien? ¿Seguimos en el estudio, hermanos? Claro. Bien. Bien. A ver, hasta aquí que hemos entendido que estos días son los días por qué. Por año. Es un principio en la profecía simbólica. Día por año. ¿Quién es el que inventó que esos días no se deben estudiar día por año? ¿Quién creen que fue? Eso vino de Roma. Roma. Dos eruditos católicos romanos de la orden de la Compañía de Jesús, mejor conocidos como los jesuitas. ¿Saben quién le puso los jesuitas? Los protestantes les pusieron, ahí vienen los jesuitas. Ellos se autodenominan la Compañía de Jesús. Pero los protestantes les pusieron los jesuitas. ¿Sí? Todos los jesuitas, ellos atacaron el método de interpretación profética adventista y protestante antes de los adventistas. Y ellos dijeron, no, vamos a decir que las profecías de Daniel no son día por año, que son día por día literal. Así que cualquier predicador que les presente que son días literales, simplemente es un agente de cambio de los jesuitas. Es lo que son. ¿Quién está presentando esto? Hay gente en la organización que está presentando que son días literales, está proponiendo eso. Como, bueno, voy a revisar bien algunos nombres, ¿sí? Creo que Mervyn Moore, que acaba de sacar un libro sobre el santuario, específicamente cómo sobrevivir al juicio investigador. Mervyn Moore se va contra este principio de sana interpretación profética y escribió El dragón que todos llevamos dentro, la gran catástrofe y otros libros. Él agarra y dice, este principio no va. Y él pone otros periodos de la Biblia, específicamente la quinta y la sexta trompeta, los pone hacia el futuro. O sea, hay un principio que día por año, y él los pone así. Dentro del sostén propio, bueno, ustedes los han tenido aquí, David Gates es uno que dice, no, son literales de la ley dominical para adelante. ¿Cuál? Los 1290, 1260, 1335 son literales. Pega al principio de día por año, le dice, no me sirve este principio. Dice, ignoramos cómo Dios levantó al pueblo adventista. Fuera esto, tengo una nueva interpretación. Hermana, esto es lo que está pasando. Y otro es Gambetta. Gambetta tiene a la gente afanada con el método de día por día literal que inventaron los jesuitas. ¿Sí? Y 3 años y medio de persecución en el futuro. Es día por año. ¡Ey, adventista del séptimo día! Es día por año te lo he dado, no yo, dice la escritura, es la escritura, no yo, es lo que dice la escritura, hermano, es día por año, recuerden eso. Y entonces la gente, como son pantallas gigantes, miren, aquí tenemos la pantalla de un celular Samsung, del hermano. No, ni Samsung. No, no es Samsung, ¿qué es? Pero, es Samsung One. No, TZ. Sí, miren, ni es Samsung. No, pero con la ayuda de Dios. Con la ayuda de Dios, y si hay alguien que al hermano Pedro le quiera regalar algún iPhone por ahí, es bienvenido, porque es para la obra, ¿verdad? No, es una cámara profesional. Sí, una cámara profesional, pero estamos haciendo lo que podemos. No tenemos grandes presupuestos, pero ¿saben una cosa? Con la Biblia y el Espíritu Profecía, tenemos la verdad. Amén. Tenemos la verdad. Con la bendición de Dios. Basta. Con la bendición de Dios basta, porque Él puede bendecir el esfuerzo de un jovencito llamado David contra Goliat. ¿Amén? Amén. Él lo puede bendecir. Solo quiere que estemos en la verdad. Solo quiere que estemos en la verdad. Entonces, la gente va porque ve pantallas grandes y lujo y gente encorbatada y con palabras bonitas y todo. Pero hay el que estudia la verdad. Ese es una persona sabia. ¿Por qué? Porque miren lo que dice Daniel. Vamos a Daniel, miren. Vamos a Daniel. Daniel capítulo 12. Estamos ahí estudiando. Hasta ahorita solo estamos entendiendo la estructura de esos dos versos. Daniel capítulo 12. Sí. En Daniel capítulo 12 dice al final del verso 10. ¿Lo quiere leer, hermano Máximo, por favor? Al final del verso 10. Pero lea todo el verso. Desde el 10 entonces. Enfóquelo ahí, hermano, para que. Dice, no me muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. Amén. Amén. Gloria a Dios. A ver, ¿qué iban a entender los entendidos? Los 1290, entre otras cosas, y los 1300, ¿qué? 35 días. ¿Y quiénes fueron los que los entendieron en el principio de día por año? Los pioneros adventistas. ¿Amén? Amén. Ellos son los entendidos. Ahora dice, pero los impíos no van a entender. Oiga, los impíos crearon el método de día por día, que son los jesuitas. ¿Usted cree que los jesuitas son los entendidos? No. Entonces, ¿por qué? Si los jesuitas no son los entendidos en la profecía, ¿por qué hay ministerios que están usando el método de día por día literal de los jesuitas para entender Daniel capítulo 12, del verso 11 y el verso 2? Y lo están poniendo literales. Oiga, la Biblia dice que los entendidos son los que van a comprender esto. Es el principio día por año. Los impíos, ¿qué dice? No van a entender. O sea, que toda interpretación que venga de los impíos, que venga de Roma, ¿vamos a confiar en ella? No. No. Ni sobre los 1290, ni sobre los 1335, mucho menos sobre tiempo y la mitad de un tiempo, 42 meses o 3 años y medio, que es el mismo periodo, es del 538 al 1798. Esos son los 3 años y medio de día por año, ¿me explico? ¿Por qué? Porque hoy, hermanas y hermanos aquí presentes, lo que está pasando es que en el nombre de la verdad presente, en el nombre de los entendidos, ¿sabes qué están presentando? El método de los impíos. Es lo que están diciendo esos predicadores. En el nombre de la verdad presente les vamos a presentar el método de los impíos que no van a entender. En otras palabras, en gran seminario de la verdad presente, 1335 días de la ley dominical para adelante. ¿Saben qué están mezclando? Están mezclando el método de interpretación que Cristo inspiró, que es el historicismo, con el método de los impíos, de los jesuitas, que es el futurismo o el preterismo, igual. Porque ambos métodos que ellos inventaron tienen como principio atacar el día por año y dicen es día literal. Bueno, vamos bien hasta aquí, quedó un poco claro, como dijo nuestra hermana Brunil, que nadie se vaya sin qué. Sin entender bien claro. Y es bien importante este principio. Por eso estoy haciendo énfasis, hermanos. Porque alguien puede llegar y decir, ah, mire, yo le voy a presentar que de la ley dominical para adelante hay 1290, 1335, 1260. Y usted dice, ay, qué bonito. La gente así, la gente que no estudia nuestra historia pasada. Es bien fácil que le engañen, hermanos. Es bien fácil que le engañen. Bien, ahora continuamos en el estudio. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? O alguien que esté en desacuerdo con algo, pues lo puede. Está todo claro como el agua, como el chocolate. Como el agua. Okay. Sí, seguimos. Bueno, quiero decirles que aquí no es la primera vez que se habla del continuo. Dice, desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, ¿habrá cuánto dice? 1290. ¿Qué? 90 días. Bienaventurado el que espere y llegue a dónde. A los 1335. Exactamente. Pero yo quiero, hermano, que usted aclare, por si alguno no lo entiende bien, y aún por lo que entendemos, porque puede ser que se lo haya olvidado, que es lo que el continuo. Exactamente. Ahora vamos a aclarar que vamos al primer evento para entender el último. ¿Sí? Desde el tiempo que se ha quitado, ¿qué? El continuo. A ver, preguntamos. Ustedes han estudiado mucho, han leído, han ido a seminarios. Aquí en Dominicana han venido predicadores. Pregunto, ¿qué les han dicho que es el continuo? Lo que ustedes hayan escuchado, no le estoy diciendo que yo lo voy a calificar ahorita, no. Lo que ustedes hayan escuchado de todos los predicadores que hayan venido. Yo Yo diría que el continuo sacrificio era aquel tiempo cuando se mataban los corderitos. Sí. Eso es lo que yo entiendo. Ok. Desde el tiempo que se mataban los corderitos. ¿Desde qué tiempo sería? Porque dice que a partir de ahí hay que contar cuántos años. 1290. Entonces, ¿qué fecha agarraríamos desde el tiempo que se mataban los corderitos? Suponiendo que ese fuera. Porque dice, desde el tiempo que fue quitado el continuo sacrificio. Pero, pastor, perdón. Sí. Cuando el continuo, cuando fue quitado, no fue cuando ya Jesús. Cuando Cristo murió. A ver, nuestra hermana da a entender que cuando fue quitado el continuo sacrificio, cuando Cristo murió. Digo, una pregunta, yo le estoy haciendo. Ah, es una pregunta. Ok, gracias por clarificar. Bueno, es lo que vamos a analizar, ¿está bien? Vamos a analizar eso. Ahorita entonces nos metemos a eso, al continuo. Porque ese es el inicio para entender los 1290, la abominación desoladora y la dicha de los 1335 días. Son tres eventos. Quitado el continuo hasta la abominación desoladora, bienaventurado, la dicha, el que llega hasta 1335. Son tres eventos. ¿Sí? Bueno, entonces está la primera opinión. Si usted lee el comentario bíblico adventista, dice que esa primera opinión que ustedes acaban de decir queda descartada. Y dice, entre los adventistas del séptimo día ha habido solo dos opiniones. Pero no es ninguna de las que ustedes han mencionado, con todo respeto y cariño. Pero no solamente es el comentario bíblico adventista. Váyese usted a la historia adventista. Para mí el comentario bíblico adventista es simplemente un comentario. Tenemos que ir nosotros a la historia. Esto es lo que manda, no el comentario, es lo que manda la hermana Juárez. Amén. La hermana Juárez nos manda ir a la historia temprana de nuestro movimiento. Amén. ¿Y qué dice allí? Y repasar la historia temprana, ¿no es así? Pues les tengo unas buenas noticias. Los adventistas en la historia temprana tenían bien claro qué es lo que era el continuo. Amén. Bueno, ¿ustedes tienen ahí sus Biblias donde dice continuo sacrificio? Sí. A ver, vamos a leerlo. A ver, ¿cómo tiene la palabra sacrificio? ¿La tiene en letra cursiva o la tiene como si fuera parte de todo el texto? ¿Cómo lo tiene? Saludos, la hermanos. ¿Dónde? Como parte de todo el texto. ¿Normal? ¿Normal? ¿Normal? ¿Normal? Desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio. ¿Cómo lo tiene ahí, hermano? ¿Normal o en cursiva la palabra sacrificio? Normal, no tengo cursiva. Normal. ¿No tiene aquí el libro Primeros Escritos, hermana? Sí, pero en el libro grandote. ¿En el libro grande? O bueno, lo podemos buscar en la aplicación. Oh, mejor en la aplicación. Sí. Miren, vamos al libro Primeros Escritos en la aplicación. ¿Está bien? Vamos a ir en el libro Primeros Escritos en la aplicación. En la página 70. ¿Cómo se titula? El tiempo de reunión. Primeros escritos en la página 70. Perdón, pastor, el título que dice es el tiempo de reunión, así se llama. Y ahí nos vamos a encontrar con algo que dice la sierva del Señor. Es más, si lo tenemos aquí en el libro, para que usted lo vea en el libro, me voy a permitir pararme. ¿Sí? ¿Dónde lo tenemos? Este, ¿en cuál de los dos libros está, hermana? Ha de ser el primer tomo, ¿verdad? Sí, no tengo. A ver. patriarcas y profetas, el origen del mal, prefacio de patriarcas deseados, primeros escritos, página 1039. Okay. Página 1039, aquí en estos libros. Un momento, vamos a buscar la página 1039. ¿Ya lo tienen ahí el tiempo de reunión? ¿Sí? A ver, aquí como que está raro esto. 1039. Estoy llegando ahí. Primeros escritos. Mire que no está aquí la 1039. A ver, déjeme veo bien aquí porque es donde dice los que creemos la verdad debemos ser muy cuidadosos para no dar ocasión de que se hable mal de lo bueno que tengamos. No, ese es el 70. Entonces es la 74. A ver, déjeme acá lo busco entonces. Yo lo quería buscar aquí para para que lo vieran ustedes mismos. Sí. Pero bueno, vamos a buscarlo. Se llama El tiempo de reunión en primeros escritos. Dice que el 23 de septiembre el Señor me mostró que había extendido la mano por segunda vez. Ajá. Y esa es verdad. Ah, ok, lea el segundo párrafo después de allí. Ok. Donde dice, desgarrado. ¿Cómo? Desgarrado, pero ahora, en el tiempo de reunión. A ver, ajá, después de allí, después de ese párrafo. Después. Entonces vi en relación con el contexto. A ver, léalo, hermana. La hermana lo tiene acá. ¿Puede decir en qué página está? De primeros escritos en la digital. 74. Sí, en el 74, ¿qué está? Sí, 74. Ok, página 74. A ver, adelante, hermana. Entonces vi en relación con el continuo que la palabra sacrificio había sido provista por la sabiduría humana y no pertenece al texto, y que el Señor dio el sentido correcto a los que proclamaron que había llegado la hora del juicio. Mientras existió la unión antes de 1844, casi todos aceptaban la opinión correcta acerca del continuo. Pero en la confusión reinante desde 1844 se han aceptado otras opiniones y como consecuencia han entrado tinieblas y confusión. La cuestión de las fechas no ha sido una prueba desde 1844 y nunca volverá a ser una prueba. Bueno, vamos a entender. ¿Qué dice la sierva del Señor sobre el continuo? ¿Qué dice? A ver, vamos a preguntarle. Miren, aquí nosotros no venimos a inventar nada. Todo ya está delineado. ¿Sí? Dice, gracias hermana por leerlo. Entonces, ¿qué dice? Vi. A ver, ¿quién dirigió a la hermana Huay? El Espíritu Santo. En relación con el continuo, Daniel 8, ¿qué? 8, 12. Es el mismo continuo de Daniel. Solo Daniel nos habla de un solo continuo. Que la palabra sacrificio, ¿qué dice allí? Había sido provista por la sabiduría humana. ¿Y qué dice? No pertenece al texto. Entonces, ¿qué vamos a hacer con la palabra sacrificio que está en sus Biblias? Obviamente. ¿Qué dice? Que no pertenece a qué. Al texto. Al texto. Entonces, de aquí en adelante, ¿qué vamos a leer? Desde que sea quitado, ¿qué? El continuo. Ya no vamos a leer la palabra, ¿qué? Porque esa fue añadida, ¿por qué dice aquí? Por la mano humana. Por la sabiduría humana. Fue añadida por la sabiduría humana. Y no pertenece al texto. ¿Sabían eso ustedes? Sí. Yo lo había oído. ¿Sí? Entonces, fíjense, solo por añadirle la palabra sacrificio nos hace pensar en que entonces que el continuo es los animalitos que venían siendo sacrificados y que cuando Cristo fue sacrificado ahí se quitó. Pero nosotros nos dejamos guiar por la palabra ¿qué? Sacrificio. Entonces dice, eso no pertenece al texto. Entonces estamos buscando qué es el continuo, porque a partir del continuo, de ahí vamos a contar 1290. Pero todavía no buscamos qué es el continuo. Ahora les pregunto, ¿qué piensan otros grupos de sostén propio que es el continuo? O en la organización, ¿qué se piensa que es el continuo? Bueno. Yo no sé, yo duré 30 años en la iglesia y yo no sé, yo no escuchaba como hablar de eso. No, no se hablaba de eso. No se toca. Tal vez se oía, pero no se escuchaba. Eso no se toca en la iglesia. Yo duré 30 años y nunca lo escuché. No. Nada, acerca del continuo. Como dicen aquí en Dominicana, pero ven acá. Oye, ¿verdad? Así ya, es. Ya casi soy dominicano. No. Así es. Mira, no pertenece al texto. No pertenece. Bueno, ahorita vamos a ir y la Biblia misma nos va a ir diciendo, amén. Porque recuerden que los pioneros adventistas se basaron en su única regla de fe, ¿verdad? Su única regla de fe fue la Biblia, ¿correcto? La Biblia fue su única regla de fe. Hermano, pastor. Sí, hermano. Si eso fue añadido ahí, entonces, ¿cuál palabrita era que estaba ahí en ese en donde estaba sacrificio? No había, le añadieron. Es como que usted se llama Máximo, que le añadan este otro nombre, que le pongan Lucas Máximo. No es que no había otro antes de Máximo. Se lo añadieron. Sí, pues lo está diciendo ahí, que fue añadido. Exactamente. Y que fue por la sabiduría humana, que no fue por la divina. Por la divina. Entonces fue añadido a la Biblia. Para confundir. Claro. Y así hay muchas cosas en la Biblia que solamente se entiende buscando así. A través del Espíritu de profecía. Por eso hay que leer esos libros, comerse. Es que se entiende de que la Biblia la han alterado. Claro. En muchas partes. Exactamente, entonces está avanzando, estamos avanzando. ¿En qué sentido estamos avanzando? Que el espíritu de profecía nos está diciendo que eso no pertenece ¿a dónde? A la Biblia. ¿A la Biblia? ¿Que fue añadido? Que fue añadido. Ahora, otra cosa que hay que aprender de este texto que dice la sierva del Señor. Dice, y que el Señor, ¿quién dice? El Señor Jesús, dio el sentido correcto a los que proclamaban que había llegado la hora del juicio. A ver, esa frase de la hora del juicio, ¿qué mensaje es? ¿Primero, segundo, tercero? Primero. Mensaje del primer ángel, ¿correcto? ¿Quiénes son los que proclamaron el mensaje del primer ángel? Los pioneros mileritas, y después ya... los adventistas agarran lo que Miller les enseñó. Dice que el Señor dio el sentido correcto ¿de qué? Del continuo. Gloria a Dios. ¿Sí? Miren, como dice nuestra hermana, dice 30 años en la organización y nunca. Dice, el Señor dio el sentido correcto a los que habían proclamado el mensaje del primer ángel, en otras palabras. ¿Cuándo se proclamó el mensaje del primer ángel con mucho poder? Cuando 1844. Bueno, entre 1840 y 1844. Sí. Con mucho poder. Se predicó. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si la sierva del Señor dice que los que tenían el sentido correcto del continuo son los que predicaron el mensaje del primer ángel? ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Qué harían ustedes? Si les dice, hey, ¿quieres saber qué significa esto? Fulano de tal ya lo tiene listo. Exactamente. Tenemos que ir allá y averiguar lo que ellos tienen en sus récords, en sus escritos. Amén. Y hermano, es lo que un servidor hizo. Vamos a ir allá. Pero ahorita lo vamos a ver con la Biblia, ¿está bien? Con la Biblia. Amén. Luego dice aquí, miren, mientras existió la unión, antes de 1844, casi todos aceptaban la opinión correcta acerca del continuo. ¿Había unión respecto a esta? Sí. Todos entendían cuándo empezaban los 1290, estaban unidos. Pero dice aquí, y como dice, en la confusión reinante desde 1844, viene el chasco, se han aceptado otras opiniones, ¿otras qué? Opiniones. Opiniones. ¿Acerca de qué? Del continuo. Del continuo. Como esta, que habíamos hablado, de que el continuo es qué. Pues es el sacrificio cuando Cristo murió en adelante. A ver, vamos a suponer, no aceptando, pero vamos a suponer que eso fue. ¿Cuándo murió Cristo? En el año 31, ¿no? Sí. Bueno, y si contamos de ahí 1290, ¿hasta dónde llegaríamos? 1290, desde el 31. Ajá. ¿Hasta dónde llegaríamos? A ver, cuéntenle. Échenle el. 1290 más 31. Y llegaríamos como al año 1031, como al año 1331. Sí. Dice, pero bienaventurado el que espere y llegue a 1335, entonces llegaríamos como al 1365, por ahí 70. ¿Qué pasó ahí en la profecía? Nada. Entonces no cuadra. Estamos en la mera supremacía papal, nada más. Se dan cuenta que es esencial tener lo que es el continuo bien claro, porque esa es la base para entender los 1290 y los 1300, ¿qué? 35. Entonces dice, desde 1844 se han aceptado otras opiniones. ¿Y cuál ha sido el resultado? Y como consecuencia han entrado tinieblas y confusión. ¿Quién es el autor de las tinieblas y la confusión? Satanás. Satanás. Entonces, ¿es importante el continuo, sí o no? Dice que como resultado han entrado tinieblas y confusión. El adventista de antes tenía bien claro los 1290, qué era el continuo, qué era la abominación desoladora y por qué eran bienaventurados los de 1335. Eso lo entendían como hoy un niño entiende A, B, C, D o A, E, I, O. O sea, era un ABC, hermanos. Pero hoy usted habla con hermanos de la verdad presente y hermanos de la verdad presente, en su mayoría nada más tienen el nombre. Porque esto es parte de la verdad presente. Sí. Esto es parte de la verdad. Esto es nuestro origen como verdad presente. Amén. Amén. Este es nuestro origen. Y dice aquí, la cuestión de las fechas no ha sido una prueba desde 1844 y nunca volverá a ser una prueba. ¿Por qué, hermanos? Porque si usted tiene el continuo diferente al que lo tenían los adventistas, usted va a empezar a hacer sus cuentas. Ah, bueno, el continuo es tal cosa. Ah, bueno, de allí contamos 1290, después 1335, y va a poner fechas de la segunda venida de Cristo. ¿No es algo así lo que le pasó a ¿cómo se dice? Bueno, mismo David Gates se puso a usar esto. Y están diciéndole a la gente cosas que no van. Se llama tinieblas y confusión. ¿Y qué es confusión en el lenguaje de la Biblia y del Espíritu Profecía? Babilonia. Es Babilonia. Ahora, si usted quiere salir de Babilonia, cuidado con que caiga en esta confusión del continuo, porque entonces estará de continuo en Babilonia. Bueno, ¿ya quedó claro esto qué es? Bueno, todavía no hemos visto qué es. Más bien, quedó claro que la palabra sacrificio, ¿qué dice? No pertenece al texto. Número dos, ¿hubo un grupo de gente que sí tenía el concepto claro de lo que es el continuo? Sí, ¿quiénes? Los que proclamaron que la hora del juicio había ¿qué? Llegado. Si usted tiene un concepto o una idea diferente, va a estar en tinieblas ¿y qué más? Confusión. Y en confusión. ¿Y quién es el autor de las tinieblas y la confusión? Babilonia. Mismo diablo, el que gobierna la gran Babilonia. ¿Dónde quiere estar usted? Fuera de Babilonia. ¿Está bien? Muy bien. Recuerden que la hermana Huay dice, he visto en relación al continuo de Daniel 8, ¿qué? 12. ¿Ya se dieron cuenta? Pues vamos a Daniel 8:12. Vamos a Daniel 8:12. Porque el continuo de Daniel es el mismo. Que se habla en Daniel 8, en Daniel 11, en Daniel 12. Daniel 8:12. ¿Leo? No, okay. Todavía no. Permítanme. A ver, vamos donde dice hasta 2300 tardes. ¿Dónde dice? ¿Dónde es? 8:14. A ver, si usted le pregunta a un adventista y le dice, ¿por qué naciste el 22 de octubre de 1844? ¿Qué verso le va a dar? Daniel. ¿Daniel 8 qué? 8:14. Daniel 8:14. A ver, le voy a pedir un momentito si pueden cerrar sus Biblias. Muy bien. ¿Quién puede decir de memoria Daniel 8:14? A ver, no, por eso le dije, cierren sus Biblias. Y pasarán 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Bueno, ¿lo dijo bien, sí o no? Sí. Le faltó. No, le faltó. A ver, hermana Brunilda, ¿cómo es? No, yo se lo enseñé a mis hijas, a mi nieto, que se lo aprendieron de memoria, pero los años ya me han olvidado. La okay. Memoria ya no me funciona igual. Y me dijo. A ver, ¿cómo? Y me dijo. Ajá. Hasta 2300 tardes y mañana, y el santuario será purificado. Ok, ¿está bien? Le falta. Muy bien. A ver, les dije, bueno, vamos a dejar que la hermana Brunilda, ella sea la que verifique si está bien o está. No. Ya hay ustedes. A ver, nuestra hermana va a estar vigilando. Ella es, como dicen aquí, y él me dijo. Ya se adelantó. Hasta 2300 tardes y mañana, y el santuario será purificado. Ok, pueden cerrar su Biblia otra vez. ¿Cómo dice el verso? Hasta 2300. No. ¿Cómo empieza? Y me dijo. No. Y él me dijo. ¿Y él qué? Y él me dijo. Muy bien. Y él dijo. No. O él me dijo. Y él dijo. Ajá, y él dijo. Ok, cierren su Biblia. ¿Quién es él que dijo? Cierren su Biblia. El que estaba hablando con Daniel. Ahí estaba Daniel. ¿Él le dijo a Daniel? Fue el ángel que le dijo a Daniel. Es el mismo Jesucristo. No, usted tiene que saber. A ver, ahí le dijeron a Daniel. A ver, pregunta, ¿es algo que le están diciendo a Daniel? Sí, le están diciendo a Daniel, y él me dijo. A ver, dice ahí, ¿y él dijo? Daniel. ¿O él dijo? Y él dijo. Ahí también dice, y él me dijo. Así dice. Sí. Esta también dice, y él me dijo. Y él dice, y él dijo. Y él me dijo. Hasta 2300 tarde y mañana. Fue el ángel Gabriel el que estaba hablando con él. Será purificado. El ángel Gabriel es que fue enviado por Dios. Sí, bueno, hay que entender. Bueno, ahorita vamos a estudiar un poquito más eso. Pero ya es. Y él dijo hasta 2300 tardes y mañanas. ¿Y qué dice? Y el santuario será purificado. ¿Y el santuario será qué? Purificado. Purificado. Daniel 8:14. A ver, otra pregunta, pero cierren su Biblia. Sí, sí, sí, este es un examen. Un examen, este. ¿Ya cerraron su Biblia? Sí. Muy bien, correcto. Este, Daniel 8:14. Ahorita voy a verificar esto. Permítame un momento. Sí, la traducción correcta es y él dijo, porque viene el hey, que es a mí. Y él me dijo, ok. Daniel 8:14, ¿es una pregunta o es una respuesta? A ver, no lo vea. Una respuesta. Muy bien. Claro, una respuesta. Porque dice, y él me dijo, sí. Hasta 2300 tardes y mañanas. A ver, adventistas de la verdad presente, ¿cuál es la pregunta? No vean sus Biblias o sus tablets. Usted se sabe la respuesta. Si usted se sabe la respuesta, entonces usted se sabe la pregunta, ¿no? ¿No es así? Debería ser así. Ok, ¿cuál es la pregunta? No vean su tablet, no vean nada. ¿Cuál es la pregunta? Dice, y él me dijo. Ajá, esa es la respuesta. Sí, esa es la respuesta. 2300 tarde y mañana. Ajá, esa es la respuesta. ¿Hasta cuándo será el continuo sacrificio? No, esa no es la pregunta. Continuo. No. La pregunta es, y él me dijo, y la respuesta es, hasta 2300 días tarde y mañana. ¿Está correcto? No. No. No. Todo es una respuesta. Todo es Daniel 8:14. Todo es una respuesta correcta. Pero la pregunta está antes. ¿Saben cuál es la desgracia, si podemos llamarle así, de nosotros los adventistas? Que no sabemos la respuesta y no nos sabemos la pregunta. Sí, que está bueno. Eso. ¿Cómo está, hermano Pedro? ¿Cómo está eso? Ok, sabemos la respuesta. ¿Se puede saber la respuesta y no se puede saber la pregunta? No, tiene que saber entre una de las dos cosas. Es que la respuesta es el resultado de la pregunta. ¿Y por qué estamos haciendo eso? Estamos hablando de los 1300. Entonces la pregunta 1290. Está en el 13. Entonces, ¿dónde está la pregunta? En el 13. En el 13. Vamos a repasar la pregunta entonces. ¿Para aprender, no? Claro, tenemos que aprender. Y sabe que en la pregunta vienen incluidos los 1290 días, de manera implícita. ¿Sí? Vamos a estudiarla. Daniel 8:13. ¿Qué dice? Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó. Aquel que hablaba. Ah, muy bien. ¿Quién hace la pregunta a quién? Un santo. Un santo a otro santo. Sí. Es un diálogo, es una visión que está teniendo Daniel. Sí. Y un santo en esa visión, un ángel, le hace la pregunta a quién. A otro ángel. Sí. ¿Y qué le hace? ¿Qué le pregunta? Ahí está la pregunta, miren. Ajá, muy bien, adelante. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio? Ah, pero ya que quedamos, que la palabra sacrificio, ¿qué? No se puede mencionar. No se puede mencionar. No se puede mencionar. Continuo, sí. Exactamente. Okay. Otra vez la pregunta entonces. ¿Hasta cuándo? Entonces oí un santo que hablaba y otro santo. Te preguntó a qué te hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión de continuo y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? A ver, vamos a entender la pregunta, ¿está bien? aquí hay cuatro elementos: continuo, prevaricación asoladora, santuario y ejército para ser pisoteados. A ver, ¿quién pisotea al santuario y al ejército? De acuerdo a la Biblia. El sistema papal. A ver, no, de acuerdo a lo que leímos aquí. Claro, ahí está incluido el sistema papal, pero está antes otra cosa. A ver, vamos a preguntarle a la Biblia. Dice, ¿hasta cuándo durará, qué dice? ¿La visión de quién? Del continuo. Ah, ahí tenemos una clave. Entonces, ¿el continuo está en qué? En una visión. ¿Qué visión es esta que estamos viendo? ¿Qué capítulo es? 8:13. Es Daniel 8. Entonces está el profeta Daniel y está viendo una visión y él dice, ¿hasta cuándo durará la visión de qué? Del continuo y ¿de qué más? Y de la abominación, ¿qué? Desoladora. Desoladora. Que ponen, ¿qué dice? El santuario. Entregando al santuario, ¿para qué? Para ser pisoteado. Para ser pisoteado, entregando al ejército y al santuario y al ejército, ¿para ser qué? Pisoteado. Pregunta, vamos a preguntarle a la Biblia, ¿quiénes son los que pisotean al santuario y al ejército? El sistema papal, hermano. Bueno, la Biblia aquí, sí. Es la abominación desoladora que sería el sistema papal. La abominación desoladora entonces es el sistema papal. Claro, bueno, más que el sistema es el papal. Recuerden que la organización nos decían que es el sistema papal, pero la Biblia habla que es el papal. El espíritu de profecía le llama el papal. No importa cuál papa suba. No importa el que se meta ahí, se sienta en la silla del Peter. Se siente ahí en la silla de Satanás. Dicen que es de Pedro, pero en realidad no es de Pedro, es la silla de Satanás. Bueno, Martín Lutero dijo. Escúcheme, pero ¿por qué entonces le pusieron el sistema? Por el ecumenismo. Por el ecumenismo. El ecumenismo dice, no vas a hablar de una persona en específico, vas a hablar del sistema. Pero la Biblia nos habla de una persona en específico, sí, y lo vamos a ver. ¿Sí? Lo vamos a ver. En Apocalipsis 13, 14. Sí, en segunda de Tesalonicenses sí, dice, el hijo de perdición. Es hombre, es singular, es una persona. Uh-huh. El hijo de perdición, el hombre de pecado. El hombre de pecado. Pecado es transgresión de la ley. Wow. El hombre que transgrede la ley. ¿Cómo, hermana? Como que ha dejado a la medio. Explique usted. El hombre del pecado. Entiendo. Es que está cambiando. A ver, vamos a escuchar. Porque no le escucho, perdón. Y ahorita lo escuchamos a usted, perdón. Usted me ha dejado preguntada diciendo que el continuo es el papado. No. La abominación desoladora. O sea, la abominación desoladora. Escúcheme, la abominación desoladora es el papado. Entonces el continuo es... Ah, ahorita vamos a entrar para allá. Ok, estoy loca por llegar. Sí. Entonces que se quede claro que la abominación es el papado. Es el papado. Sí, pero lo que quiero decirles aquí que hay dos poderes aquí en la Biblia, en Daniel 8:13, que pisotean al santuario y pisotean al ejército. Uno es el continuo, dice, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo? Y la abominación desoladora que pisotean o que entregan o que hoyan al santuario y al ejército. Acá tenemos al santuario y al ejército de Dios. ¿Quiénes los pisotean? El papado. La abominación desoladora que es el papado y el continuo. A lo que voy es, si el continuo pisotea al santuario y al pueblo de Dios, ¿es un poder bueno o es un poder malo? Malo. Malo. Es que sí. La Biblia nos da la razón. Sí, claro, el continuo, mira. El continuo pisotea. Es un poder malo. Viene el continuo y pisotea al santuario y al pueblo de Dios. Y viene después la abominación desoladora y pisotea al santuario y al pueblo de Dios. Entonces, mire, hermana Brunilda, Daniel 12:11 dice, ¿y cuánto tiempo va a haber entre el continuo que se ha quitado para que se establezca la abominación desoladora. Ah, desde que se ha quitado el continuo hasta que termine la abominación desoladora, va a haber 1290 días. ¿Entiende? Porque ambos poderes... Entonces, como yo le comprobé, son 1290. Años. Sí, años. Día por año. ¿Cómo se lo demuestro? ¿Cómo se lo demuestro? A alguien que le esté explicando. A ver, ¿cómo se lo demuestra el inicio? Sí. Ah, bueno, para eso estamos aquí en Daniel 8. Eso es. Porque Daniel 8 es la base para demostrar todo. Yo estoy que no aguanto el cansancio y loco por descansar, pero no puedo dejar de escuchar esto porque quiero entender. Ajá, ahora, de la manera que los les he ido mostrando paso por paso, es la mejor manera para que no queden dudas de este tema. Porque yo simplemente les puedo decir, este es el continuo y punto. Pero entonces ustedes empezarán a tener dudas, ¿pero por qué? ¿Pero cómo? ¿Pero y por qué? Pero el objetivo de este estudio, paso por paso, es que todas las dudas que se les vayan metiendo en su cabeza, vayan que con la Biblia, con el Espíritu Profecía, se vayan clarificando. Ahora, hasta aquí encontramos algo. Que el continuo es algo que está en la visión. Porque dice, ¿hasta cuándo durará la visión de el continuo y la abominación desoladora? ¿Qué hacen esos dos poderes? Pisotean el santuario y pisotean al ejército de Dios. Ahora, ¿cuál es la respuesta? ¿Hasta cuándo iban a durar? Hasta los 1300. Exactamente, el continuo y la abominación desoladora iban a durar hasta 2300 tardes y mañanas. ¿Cuándo terminan las 2300 tardes y mañanas? 22 de octubre de 1844. Ahora, pregunta. Entonces, el continuo y la abominación desoladora, ¿los encontramos dentro de los 2300 tardes y mañanas o fuera? Dentro. ¿Usted ha entendido? Dice, ¿hasta cuándo va a durar el continuo pisoteando el santuario del ejército de Dios y la abominación desoladora pisoteando al ejército y el santuario de Dios? Va a durar hasta el 22 de octubre, o más bien, ese periodo de tiempo va a ser hasta los 2300 tardes y mañanas. O sea, dentro de ese periodo de 2300 tardes y mañanas, vamos a ver nosotros actuando el continuo y la abominación desoladora. Ahora me llegó una lucecita que sí recuerdo bien cuando explicaron eso. Uh-huh. Amén. Lo que pasa es que los años, y después que yo tuve en Kenia celebrar transitoria, pues ya no, mi mente no vuelve a ser la misma. Uh-huh. Ahora, los predicadores que usted escuchó, ya casi no hay nadie que predique esto que con el nombre, no, de verdad. Fueron presente. Colin Stanger, Ron Spear y los dos mellizos fueron los que vinieron a predicar esas cosas. Pero después de ahí, los que ahora se autodicen que son de verdad presentes, no, nada que ver. Ellos andan con el método de interpretación de los futuristas. Y lo más incongruente es que dicen que eso es la verdad presente. Es el engaño actual. Entonces, miren, el continuo sacrificio y la abominación desoladora los encontramos dentro o fuera de los 2310. Dentro. Ahora, le voy a decir, la organización adventista oficial dice que el continuo es el ministerio de Cristo en el santuario celestial. ¿Cómo ven? Pero la Biblia dice que el continuo es un poder que pisotea el santuario. ¿Puede el continuo pisotear el santuario? ¿Puede Cristo pisotear el santuario? No. ¿Puede el ministerio de Cristo pisotear el santuario? No. No, porque Él está activo en su ministerio en el cielo. No lo puede pisotear. Entonces le digo esto porque ustedes se van a encontrar con hermanos del adventismo oficial. Y la posición del adventismo oficial es esta. Esa posición del adventismo oficial nunca fue bajo el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel. Esa fue una infiltración hasta el año más o menos 1907 por ahí. La sierva del Señor dice, no se despeguen de los últimos 50 años, no se despeguen, no se despeguen de los últimos 50 años. Pues ella más o menos lo dice eso en la época de la apostasía alfa, es decir, por los 1900. Entonces todo adventista, para saber cuál es el adventismo puro, tiene que irse del 1900, 1904, 1905, hacia atrás, y llega a 1850, 1845, por ahí. No se despegue de ese adventismo. Entonces, aquí hemos avanzado otro paso más. El continuo y la abominación desoladora están dentro de los 2300 tardes y mañanas. ¿Cuándo inician los 2300 tardes y mañanas? 457 antes de Cristo. ¿Cuándo termina? 22 de octubre de 1844 después de Cristo. En ese periodo vamos a encontrar el continuo y la abominación, ¿qué? Desolador. En ese periodo. Porque la Biblia misma, es que miren, hermanos, antes los pioneros adventistas, Miller y todos ellos, ya después fueron otros pioneros adventistas del séptimo día, ellos eran dirigidos por los ángeles. Dice Conflicto de los Siglos que ángeles bajaban a dirigir su entendimiento, su estudio, su mente. Dios lo mandaba para darles, para guiarlos, ¿sí? Entonces, si usted se va al comentario adventista, dice, continuo de Daniel. Dice, primera interpretación, continuo sacrificio, queda descartado. Ok, la descartamos. Es lo que hicimos ahorita, lo descartamos igual. Dice, pero ha pasado el tiempo y han surgido hombres consagrados y ambos han sido muy estudiosos y ambos tienen opiniones basadas en la Biblia con referencia al continuo. Y dice, hasta que llegue más luz vamos a saber quién tiene la verdad. ¿Cómo estás? Pero eso no es lo que dice el primeros escritos. Primeros escritos dice que los que proclamaron la hora del juicio, el mensaje del primer ángel, tenían la opinión correcta acerca del continuo. Pero el comentario bíblico, como es nada más, es un comentario. Ese es un comentario. El espíritu de profecía es inspirado. Amén. Y hay hermanos que le dan más importancia al comentario que al espíritu de profecía. Muy bien. ¿Qué visión está viendo Daniel que dice, hasta cuándo durará la visión del continuo y de la abominación desoladora que están pisoteando al santuario y al pueblo de Dios, al ejército? A ver, ¿qué visión es Daniel capítulo 8? A ver, vamos a ver. Porque dice que la Biblia se interpreta a sí misma. A ver, vamos a ver. Porque así dice, el verso 13 dice, entonces... la pregunta, ¿hasta cuándo durará la visión de qué? Del continuo. Entonces Daniel está viendo una visión, y en esa visión, ¿qué está viendo? El continuo y la abominación, ¿qué? Desoladora. Desoladora. Ah, muy bien. A ver, ¿de qué nos habla entonces el 12, desde el 8:1 hasta el 12? ¿De qué nos habla? A ver, ustedes lo han leído. Del 8. Del 8, del capítulo 8. 8 del 8. Todo el capítulo 8. Okay. 8 del 1. Del 1 hasta el 12. ¿De qué nos habla? A ver, léanlo ustedes y... En el año tercero del reinado del rey Belsasar. Ajá. Me apareció una visión a mí. Ah, esa es la visión de qué. Del continuo. Exactamente, ¿se da cuenta? Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Ok. Vi en visión. Ah, ok, le interrumpo, hermana. ¿Vi en qué dice? En visión. Bueno, ¿y qué dice Daniel 8:12? ¿Hasta cuándo durará la visión de qué? Del continuo y la abominación desoladora. En este momento, en el Daniel 8:2, que nuestra hermana va a leer, ahí involucra, ahí está la visión del continuo y la abominación desoladora. Es que la Biblia se interpreta a sí misma. Ahora, lo que va a empezar a leer la hermana es lo que es el continuo. Es lo que pisotea al santuario y al pueblo de Dios, y después ella se va a pasar a la abominación desoladora. Adelante, hermano. Vi en 8:2. Y sucedió cuando... Los que estén en su casa, Daniel 8:2, por favor. Que yo estaba en Susán, que es cabecera del reino en la provincia de Elán. Vi pues en visión, estando junto al río Lai. Hasta aquí tres veces la palabra visión. Sí. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, el cual tenía dos cuernos, y los dos cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro, y el más alto subió a la postre. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía mantenerse de pie delante de él, ni había quien librara de su mano, y hacía conforme su voluntad y se engrandecía. Ok, vamos a preguntarle a la misma Biblia, ¿quién es ese carnero? ¿Qué dice el verso 20? De ahí mismo el verso 20. Sí, del verso 8. Dice, aquel carnero que viste, que tenía dos cuernos, son los reyes de Media y de Persia. Entonces, ¿qué está viendo Daniel? ¿La visión de qué? Del continuo. Del continuo. A ver, los medos y los persas, ¿qué hicieron con el pueblo de Dios? Lo destruyeron, acabaron con él. A ver, ¿qué hicieron? A ver, Daniel estuvo bajo los medos y los persas, ¿qué hicieron ellos? A ver, ¿recuerden la historia de Esther? Sí, la remite. ¿Qué hicieron con ellos? ¿Qué hicieron con el pueblo de Dios? Lo querían matar a todos. Los querían matar. A todos. ¿Me explico? Entonces, ¿estos eran reyes cristianos o reyes paganos? Paganos. ¿Sí? Entonces, para el adventista del séptimo día, mire hermano, es que con la Biblia misma usted puede defender lo que es el continuo. Aquí está todo. Medo Persia es la visión que está teniendo, y obviamente Medo Persia dice que todos ellos dicen, ¿hasta cuándo van a dejar de pisotear el pueblo de Dios? Simplemente, y ahorita nos iríamos a Esther con los reyes Medo Persas, Artajerjes, que da el decreto para qué, para exterminar al pueblo, ¿qué? Pueblo judío, al pueblo de Dios. ¿Sí? Eso es pisoteamiento de quién, del pueblo de Dios, del ejército de Dios, el pueblo de Dios. ¿Sí? Entonces, Medopersia, ¿es cristiano, es papal o es pagano? Pagano. Paganismo. Paganismo. Para los pioneros adventistas, y le voy a mostrar libros, folletos y escuelas sabáticas, para los pioneros adventistas, el continuo no es otra cosa más que los poderes paganos que pisotean al pueblo de Dios. Porque la Biblia misma se interpreta. Entonces usted se va al comentario bíblico adventista y le dice, hay otros también estudiosos que dicen que el continuo es el paganismo, pero no les da a entender que esos son los pioneros adventistas, que eran los que escribieron, los que levantaron el movimiento. Lo que dice la hermana Huay, que hay que volver a estudiar, son ellos, hermanos, los que escribieron, y solo los puedo demostrar, no tenemos ahorita acceso a la pantalla. Ellos dijeron, hermano, la Biblia misma nos está diciendo que la visión es el continuo, y empezamos con Medopersia. Medopersia es un rey pagano. Vamos a la Biblia, ¿qué hicieron los medopersas? Mira, pisotearon al pueblo de Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Pisotearon al pueblo de Dios, los medos y los persas, tanto en el tiempo de Daniel como en el tiempo de Esther, ¿o no? Sí. ¿Sí? Ahí viene como una ambulancia, no sé qué sea eso. Vamos a dejar que pase porque nos quita la, viene muy... ¿Qué es? ¿Un camión? ¿Es un camión? Tiene el ruido de camión. Los hermanos llegaron, yo creo que llegaron. ¿Son los hermanos? El camión del agua. ¿El camión del agua? Ah, es que no. Vamos a esperar que se vaya un ratito, ¿está bien? Pero seguimos avanzando. Entonces, la visión es Medopersia. ¿Y después qué dice? La Biblia misma se interpreta. Ay, de... la taza. Ah, es que casi se... va a golpear la casa ese camión. Ya se fue. Bueno, seguimos leyendo. Verso 5, por favor, hermana Brunilda. Del 8. Y mientras yo consideraba, he aquí un macho cabrío venía de la parte del poniente sobre la faz de toda la tierra, el cual no tocaba la tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero que tenía los dos cuernos, el cual yo había visto que estaba delante del río, y corrió contra él con la ira de su poder, y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y quebró sus dos cuernos, porque en el carnero no había fuerza para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su mano. Y el macho cabrío se engrandeció en gran manera, y estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar subieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo. Ok, vamos a entender quién es ese macho cabrío. Vámonos al verso 21. Dice: y el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos, y el rey primero. ¿Sigo? Sí, por favor. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, mas no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos... Ok, hasta ahí. ¿Sí? Ok. Ahora, está el carnero con dos cuernos, viene un macho cabrío que tiene un cuerno y lo ataca y lo tira y lo pisotea. Lo mata, pues, lo destruye. ¿Se dan cuenta? Que primero esos animales se pisotean entre sí, bueno, que son dos imperios que uno derrota al otro, pero también ahí el pueblo de Dios es pisoteado y el santuario es pisoteado, ¿sí? Ahora, ¿quién es ese? Es Grecia. ¿Quién es ese cuerno grande que tiene? Es su primer rey. ¿Quién fue el primer rey de Grecia? Alejandro. ¿Alejandro qué? Magno. Cuando Alejandro Magno muere, como entre los 29 y 30 años, ninguno de sus hijos hereda el trono. Sus capitanes se dividen el reino en cuatro, por eso suceden cuatro cuernos. ¿Quiénes son sus capitanes? Casandro, Ptolomeo, Seleuco, Ptolomeo, ¿y qué más? Silímaco. Ajá. Entonces, específicamente bajo Seleuco, la dinastía de los Seleúcidas, Seleuco persigue al pueblo de Dios y también pisotea el santuario. Nada más usted tiene que ir a la historia para encontrar eso. Incluso Seleuco IV, si no me equivoco, lleva hasta sacrificios de puercos allí al santuario, al templo. Eso es lo que se está viendo en visión. Esos poderes son paganos. Pero después de Grecia, ¿qué sigue? Dice: y de uno de ellos se levantó otro cuerno. Ahí viene después de Grecia, ¿quién sigue? Roma. ¿Roma pagana o Roma papal? Roma pagana. Roma pagana. Miren, y ahí está la clave. Nosotros como adventistas antes nos decían Roma pagana y Roma qué. ¿Cierto o no? Sí. ¿Usted sabe por qué decían Roma pagana los primeros adventistas? ¿Usted sabe por qué decían eso? ¿Sabe que a nosotros nada más se nos ha quedado como un cliché, como una repetición nada más? Roma pagana, Roma papá. Pero los pioneros sabían por qué decían Roma pagana. Porque Medopersia, Grecia y la Roma pagana abarcaban lo que era el continuo. Un poder asolador. Sí. Y por eso hacían diferencia entre Roma pagana, porque para ellos estos poderes paganos eran el continuo. Y después la Roma papal. Por eso los pastores de antes nos ponían a repetir Roma pagana o Roma papal. ¿Y qué decíamos? Papal o pagana, pagana o papal. ¿Sí o no? Porque esos todavía traían algo del adventismo de antes. Entonces cuando decíamos Roma pagana, todo eso era el paganismo, el continuo paganismo. Entonces, pastor, la palabra continuo, entonces yo me parece que viene porque continuaban uno detrás del otro siguiendo. Correcto. La asolación desoladora. Ajá, exactamente. No, continuaban pisoteando al pueblo de Dios, pero eran reyes paganos continuos. Sí, continuos. O sea, ¿Medopersia era pagano? Sí. Sí. ¿Grecia era pagano? Sí. Sí. ¿Roma, el imperio, era pagano? Sí. Después viene Roma, que usa el cristianismo mezclado con el paganismo. Y eso causa la abominación, porque es una abominación. Mezclar el cristianismo con el paganismo para perseguir a los que realmente creen en Cristo. ¿Sí? Entonces, ya quedó claro, porque ahorita me estoy adelantando, ¿verdad? ¿Sí? Dice, el cuerno pequeño primero que surge de los cuatro, primero es Roma pagana. Pero ese cuerno después se convierte en Roma papal. ¿Uh-huh? En Roma papal. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuánto durará la visión del continuo que ponen al santuario, al ejército de Dios para ser pisoteado? Del continuo y la abominación desoladora. Dice, no te preocupes, van a estar, esa visión, esos poderes van a estar actuando más o menos su límite, más bien su límite es hasta 1844. En ese tiempo se les va a dar... o se les va a permitir pisotear el santuario y sobre todo al pueblo de quién, de Dios. Ahora, la abominación desoladora es Roma papal. ¿Cuándo es que los reyes paganos, bueno, está Medopersia, Grecia y después Roma? Pero Roma se divide en cuántos, ¿cuántos deditos tenía la estatua de? 10. ¿En 10? ¿Y cuántos cuernos tenía la bestia espantosa y terrible? 10. Esos reyes en que se divide Roma, ¿eran reyes paganos o cristianos? Paganos. Exactamente, se da cuenta, paganos. ¿Quiénes eran? Los burgundios, los suevos, los alemanes, los vándalos, los francos. Eran reyes paganos. Vamos a ver, ¿está bien? Cuando, a lo que tengo entendido y lo que creían los pioneros adventistas, cuando el último de esos reyes paganos le da su poder al papado, es en el año 508. ¿Me explico? O sea, cuando el continuo es quitado, porque dice, a partir de que sea quitado el continuo. Ah, pero ya entendimos que es el continuo. Continuo, los reyes paganos. De los reyes de Medopersia, de Grecia, de Roma. Y los últimos reyes del Imperio Romano, ¿verdad? Que se divide Roma. El último rey pagano que le dice al obispo de Roma, te doy mi poder para que tú seas el obispo de Roma. Ahí es donde es quitado el continuo paganismo y se establece la abominación desoladora. Le dan poder. Sí, hermano. Me quedé confundida porque si ya se quitó el continuo para que subiera la abominación desoladora, ¿por qué Daniel lo ve en visión las dos cosas juntas? O sea, hace la pregunta que cuando se iba a quitar el continuo y la abominación desoladora. Porque se supone que el continuo había terminado cuando subió la abominación desoladora. A ver, pero no entendí su pregunta. Daniel pregunta que cuándo se iba a quitar y la vela con cosas juntas. No, es que Daniel no pregunta cuándo se va a quitar. Esa es una respuesta que le dan. Lo que Daniel pregunta, mire, vamos a ver lo que Daniel pregunta. Daniel 12. Vamos a ver. Daniel 12:12. Vamos a ver cuál es la pregunta de Daniel. Daniel 12:8. ¿Y el macho? No, Daniel 12. Ah, no. Ajá. Sí, porque esa es la respuesta. Yo oí, mas no entendí. Dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Ajá, siga leyendo, por favor. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, bueno, continuo, hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Ajá, y siga leyendo. Bienaventurado. Bienaventurado el que espera y llega a 1335 días. Ajá. Entonces Daniel lo que pregunta, Señor, ¿cuándo va a ser el fin de esta visión? ¿De qué visión? De la visión que empieza en el capítulo 11. Y el fin de la visión del capítulo 11 es la persecución final del pueblo de Dios. ¿Verdad? Cuando se levanta Miguel, el gran príncipe, y habrá un tiempo de angustia cual nunca fue. Entonces Daniel pregunta, ¿cuándo va a ser el fin de esa visión? Y Dios le dice, mira, te voy a dar algo claro. Primero, se tiene que cumplir el continuo. Y después de que se cumple el continuo, se tiene que acabar el continuo. Después, eso fue en el año 508. Después de que se acabe el continuo, tienes que esperar la abominación desoladora, el papado. ¿Verdad? Que en el 508 le dan su poder, estos reyes paganos, al obispo de Roma. Pero en el 538 el obispo de Roma agarra gran autoridad. Son 30 años de incubación, vamos a llamarle, del 508 al 538. De ahí, Daniel, tienes que esperarte hasta que termine la abominación desolada. ¿Cuánto terminó el papado? 1700 ¿qué? 98. Después de 1798, ¿verdad? 508 a 1798, ¿cuántos años son? 1290 años. Del 508, cuando el último rey pagano, continuo pagano, vamos a llamarle así, le da el poder al obispo de Roma, contamos a partir de ahí 1290. Llegamos 1290 años, día por año. Llegamos a 1798. 1798. Que allí todo adventista, y antes ya hablaba mucho del tiempo del fin. Si usted lee la literatura adventista, 1798 inició el tiempo del fin. ¿Qué quiere decir? Que de allí en adelante, en cualquier momento, puede venir Cristo. Tiempo del fin. ¿Y por qué dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335? Porque los 1290 terminan en 1798. 1798 inicia el tiempo del fin. Eso nos hace un pueblo bienaventurado. Número uno, 1335. ¿Cuánto faltaba para 1335? 45 años. ¿Y a dónde nos lleva 1290 más 45? ¿A dónde nos lleva? 1290. Súmele 45 años para completar los 1335. ¿A dónde nos lleva? ¿A qué fecha? A 1800 ¿qué? 1844. ¿43? 43. ¿Por qué son bienaventurados ellos? Ay, hermano, porque son los que Dios les da la ley, el santuario, amén, la prosalud más adelante, les da el principio día por año, él les da el santo sábado, les da la salida al campo. Dice, ustedes van a enfrentar a la bestia, van a enfrentar al falso profeta, pero de aquí saldrá un grupo de los 144,000 que no verán la muerte. Son un pueblo bienaventurado, amén, que tendrán la unción de la lluvia tardía del Espíritu Santo, que proclamarán la última advertencia al mundo. Dichosos, felices ustedes. Amén. Este pueblo adventista, hermano, es un pueblo dichoso. Amén. Por eso dice bienaventurado. Bienaventurado es la palabra hebrea que después es traducido en el griego, que es Makarios. Pero la idea es que es una felicidad que procede del cielo y que el hombre nunca la podrá sustituir. Este mensaje, este que acabamos de estudiar ahorita, el hombre no lo puede sustituir. Los jesuitas están tratando de sustituirlo poniendo los 1290, 1335 y 1260 que hemos visto aquí, aunque vimos muy poquito el 1260, se han infiltrado en su templo propio y lo están presentando como de la ley dominical para adelante. Wow. Y dice, bienaventurado el que espere, el que llegue a 1335, porque en algún momento por ahí, dice, no queremos poner fechas, dice, pero en algún momento esto ya verá la venida de Jesús. Y le quitan la bienaventuranza a todo aquel desde 1843 para adelante. ¿Por qué? Porque ellos, los pioneros, fueron los que por fe entraron con Cristo, pasaron de lugar santo a lugar santísimo. Amén. La hermana Huay y todos los iraneses, todos ellos pasaron por fe de lugar santo a lugar santísimo. Nosotros somos aún más bienaventurados porque esperamos que Cristo salga del lugar santísimo cuando acabe la gracia. Pero muchos de nosotros no quieren entrar al lugar santísimo, todavía están en el lugar santo. Muchos están todavía en el lugar santo. Se han quedado allí, como dice la hermana Huay. No quisieron pasar por fe. Entonces, el 508 es quitado el continuo, el último rey pagano. Se lo dan a la abominación desoladora, lo que es el obispo de Roma, que en el 538 comienza su supremacía papal y termina la abominación desoladora. ¿Cuándo? 1798. Recuerde que el continuo y la abominación desoladora están dentro de los 2300 tardes y mañanas, no fuera. Sí. Están dentro. Esto que les estoy diciendo era el mensaje original que predicaban los adventistas del séptimo día cuando todos estaban unidos. Amén. Usted iba a un grupo aquí, iba a otro grupo a cualquier parte. Sí, todo era lo mismo. Y era el mismo mensaje. Hermanos, somos un pueblo bienaventurado. Amén. Un pueblo, esta es la única bienaventuranza que hay en Daniel. ¿Y saben una cosa? Pocos adventistas saben de esa bienaventuranza. Pocos. Ellos sean bienaventurados, porque este pueblo no lo va a vencer Roma. ¿Amén? ¿O creemos que nos va a vencer Roma? No. No perseguirá. Pondrá el decreto junto con el falso protestantismo de no poder comprar y vender. Pero este pueblo no lo va a vencer Roma, ni lo va a vencer la muerte, ni lo va a vencer el diablo. ¿Amén, hermanos? Amén. Porque aunque vayamos a morir, estoy hablando de la muerte segunda, el que cree en Cristo, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá para siempre. Ahora, ¿dónde van a resucitar los que mueran en la fe del mensaje del tercer ángel bajo este mensaje de la bienaventuranza de Daniel 12? En la segunda resurrección. No. ¿Cómo para que no se me escucha? Exacto. ¿Dónde van a resucitar los que predican este mensaje de 1844, el mensaje del tercer ángel? Y la hermana lo acaba de decir. No lo escuché, hermano. La resurrección especial. Sí, una resurrección especial. En la resurrección previa a la resurrección general de los justos. Sí. Por eso también somos bienaventurados, ¿comprendemos? Wow. Por eso somos bienaventurados, porque Dios nos va a resucitar si morimos en la fe del mensaje del tercer ángel. Dice, todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel saldrán, ¿verdad? Previo a la resurrección de los justos. En general, le hace conflicto de los siglos la liberación del pueblo de Dios. Somos bienaventurados porque saldremos, si es que morimos, saldremos antes de los otros justos que han muerto para hacer un pacto con Dios. Más bien, para que Él haga un pacto con nosotros. ¿Para qué más? Para ver a Jesús venir en las nubes de los cielos. ¿Amén? Amén. Los que resuciten en la resurrección especial verán la segunda venida de Jesús. Muchos dicen, yo creo que no voy a ver la segunda venida de Jesús porque ya siento que me voy a morir. Si usted muere en este mensaje, Dios lo resucitará antes para ver a Jesús venir en gloria y majestad, hermanos. Amén. Somos un pueblo bienaventurado. Amén. Hermano, amén. Da tristeza que hoy los jesuitas, en nombre de la verdad presente, le han quitado la bienaventuranza, la felicidad al pueblo, y se la están poniendo muy allá en el futuro. Sí. Cuando hoy somos un pueblo bienaventurado, hermano. Hermana Brunilda, esperamos que haya quedado un poco claro el asunto. Sí, ahora sí lo entiendo. De los 1300, porque nada más fue contestar una pregunta. Este tema, en realidad, en realidad no es un tema, es para contestar una pregunta. Porque para contestar una pregunta y hacerlo bien detallado, buscándolo directamente en la Biblia, tenemos 1 hora y 48 minutos. Así estamos, es. Estamos a las 6. Así es como se espera. Dos horas para contestar una pregunta, pero hemos quedado satisfechos de la contesta. Gloria a Dios. ¿Cómo estudiaban los pioneros? Dice que a menudo pasaban, ¿qué? Noches enteras. Miren, hermanos, ¿saben qué nos hemos traído nosotros de la iglesia oficial? Los horarios. Algunos se han traído hasta los relojes y los ponen ahí a 30 minutos. La pared y ahí lo tengo. Hermano Guille, cuando yo comencé esto, yo aprovechaba las horas de descanso que me tocaba a mí para dormir. 3 horas me daban en la noche para dormir. Sí. Sin embargo, yo la aprovechaba para predicarle a los médicos de turno, a las enfermeras de turno, a los familiares de los pacientes de cuidado que permanecían despiertos. Yo aprovechaba esas horas para predicarle. Y una noche, nosotros predicábamos a las 12 de la noche, y una noche algo me dice en mi mente: prepara los medicamentos y entra a la habitación. Y yo decía, no, pero es que apenas son cerca de las 11 y a las 12. Y volvía y eso me hablaba en la mente. Y yo, pero es que no, es que todavía tengo tiempo suficiente para preparar un medicamento. Y volvía otra vez. Y dije, déjame parar. Completé de preparar los medicamentos. Cojo mi bandeja, entro a una sala y dice a un paciente: gracias, gracias. Gracias a Dios que usted vino, porque el diablo me estaba destruyendo y yo quería que usted llegara, que entrara por esta puerta. Y yo dije, ¿qué fue lo que le pasó? Y me dijo, el diablo estaba luchando conmigo. Digo yo, ¿pero por qué? Dice, es posible que porque yo era cristiano y ahora yo la oigo a usted cantar por la noche. Y yo dije, no, yo no, yo no sé cantar, yo soy ronca. Y no tengo melodía ni tengo voz para cantar. Yo lo que estoy haciendo es predicándole los últimos capítulos del conflicto de los siglos a mis compañeros, tanto a los médicos como a las enfermeras, a los familiares de los pacientes. Es que lo que yo hago, dice, no, usted estaba cantando, y muy lindo, y unas palabras preciosas. Y yo le digo, no, yo no canto, le dije. Dice, eso dice usted, pero yo lo estaba escuchando. Amén. Amén. Es que Dios hace milagros cuando su palabra se abre, y dice la sierva del Señor, cuando se pronuncia el nombre de Cristo, llegan los ángeles a auxiliar al instrumento humano. Amén. Es esto. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto del continuo y todo con tiene que ver con nuestra identidad adventista, hermanos? Hoy muy pocos adventistas entienden esto. Aquí traigo escuelas sabáticas donde antes se predicaba de esto. Ya después entraron, cambiaron todo. Hoy se presentan escuelas sabáticas que nada que ver con este mensaje. Pues nada, somos nada, nada. ¿Cómo dice? Nada tiene que ver. ¿No? Ni los mismos mensajes llevan tampoco. Miren cómo fue Dios tan compasivo, tierno y amoroso con Daniel. Le dijo, mira Daniel, todo esto que yo te he mostrado es para que se entienda al fin de los días. La visión de los 2300 días es para el tiempo del fin. Pero si tú estás preguntando y tienes inquietud, te voy a clarificar más. Van a terminar los reyes paganos, después va a estar el papado, después el papado tendrá su herida de muerte, eso se lo dice a Juan, obviamente. Y saldrá un pueblo fiel. ¿Para qué sirve la profecía? Hermanos, estamos en los últimos momentos del tiempo del fin. Amén. Ya inició el tiempo del fin, ya inició el pueblo bienaventurado. ¿Qué es la bienaventuranza que nosotros tenemos hoy? Predicar este mensaje. ¿A dónde? A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Le digo a los hermanos adventistas, hay unas palabras del pionero adventista de sostén propio llamado Sutherland, que trabajó de la mano con la hermana White, y dice, ¿sabes lo que le gusta a los adventistas? Llegar a un templo más cerca de donde es su casa. Que le prediquen bien, bonito. Y si no le predican, se enoja. Le gusta vivir en las ciudades amuralladas. Dice, cuando literalmente no está haciendo nada para avanzar la obra de Dios. Dice, salgamos a los pueblos, a las comunidades pequeñas, prediquemos este gran mensaje. Dejemos, dice, de estar sentados sábado tras sábado en nuestra iglesia. Y luego la sierva del Señor dice, la espalda en Magdala. Si un centenar de obreros, fíjense nada más, 100, con 100 obreros que salgan, en inglés es step out, den un paso fuera de las líneas regulares, que es la organización, y se vayan a buscar a los perdidos, avanzaríamos mucho. Pero la mayoría de los adventistas queremos que nos estén predicando en un templo cada sábado sentados, cada sábado, dice, cuando las almas están muriendo allá. Tenemos la palabra profética, se cumplió el continuo, la abominación desoladora, la herida de muerte, ¿verdad?, será sanada. Estamos en ese proceso de sanación. Cuando empiece la persecución, sanación total. ¿Y cuántos hay que saben de esto? Pocos. Muy pocos. Hermanos, pues que Dios nos bendiga en este estudio. Amén. Amén. No sé si haya quedado alguna duda, hermanos, alguna pregunta. La pregunta que yo quiero hacerle acerca, sí, de que ahorita yo no estaba bien cerciorada cuando ella dijo de la resurrección especial. O sea, que la resurrección especial será antes de, o sea, va a ser antes de que Cristo venga. Ok. No. Mire, se acaba la gracia. Después de la gracia empiezan a caer las siete postreras plagas. Sí, la primera, sí, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. En la séptima plaga hay un gran terremoto, conflicto de los siglos. Uh-huh. En ese gran terremoto se abren las cárceles y entre otras cosas se abren las tumbas. Sí. De las tumbas salen dos grupos nada más, todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, número uno. Y el otro grupo, todos los que se burlaron y crucificaron a Cristo. Ambos grupos salen para ver a Jesús venir. ¿Sí? Entonces, después de que ellos salen, ¿sí?, se reencuentran con los justos vivos, que nosotros creemos son los 144.000, los justos vivos, que nunca vieron muerte, ¿sí? Se reencuentran. Bueno, entonces ahora hay otros eventos, pero un se ve como la palma de la mano una nube que se empieza a acercar, acercar, acercar, acercar, acercar, acercar. Es Cristo Jesús. Amén. Y entonces hay muchas cosas que pasan, pero entonces ya cuando esa nube llega a los aires, en los aires, pues ya que se acerca a la tierra, ¿sí?, entonces ahí Jesús manda a los justos muertos levantarse. Allí resucitará Adán, allí resucitarán los patriarcas que murieron, todos los que no murieron en la fe del mensaje del tercer año, ahí resucita. Esa es la gran multitud. Hermano, sí. Ellos son la especial gran multitud. Uh-huh. Pero la iglesia dice que la gran multitud va a hacer lo que hoy. Es que la iglesia tiene otro evangelio, hermana. La gran multitud son todos los que resucitan de toda nación, dice, tribu, lengua y pueblo. Toda es todos los que existieron, que fueron fieles. Hermano, pero sí, hermano. Entonces, eso es una opinión mía. Ajá. Entre el espacio de la resurrección especial la resurrección de los justos, pasarán algunas horas. Sí, pasan eventos. Por eso les dije ahorita, como nada más estamos hablando de la resurrección, pero por ejemplo a ellos se les dice la fecha, la hora, sí, de la venida de Cristo. A ellos, ya los justos resucitados, sellados, todos. O sea, ahora, tengo que hablar algo. Los que mueren en el mensaje del tercer ángel y resucitan en la resurrección especial, van a pasar ciertos eventos. A ellos se les da la hora de la venida de Cristo. Ajá. Con ellos se les hace, se hace el pacto, es decir, se les repiten los 10 mandamientos. Y me encanta cuando dice la sierva del Señor, y cuando se menciona el cuarto mandamiento, entonces ellos dan un grito y dicen, ¡victoria sobre la bestia! Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Hermano, la bestia los quería matar, les puso la ley dominical, les puso el decreto de muerte, y algunos, bueno, fueron mártires antes del tiempo de la gracia, pero no les hizo nada a Roma. Por eso les digo a los hermanos, no tengamos miedo, no tengamos miedo, al contrario, unámonos en esta gran y bendita verdad. Pero Roma se ha metido el futurismo, y hay grupos que predican la verdad del futurismo de estos días allá en el futuro como verdad presente. Es un engaño de Roma actual, no es verdad presente. Entonces sí, hermana, hay eventos como estos dos que estamos mencionando, ¿sí? De hecho, la multitud de los impíos y también los santos, cuando ven la nube venir, preguntan la última parte del sexto sello. ¿Qué dice la última parte del sexto sello? A ver, ¿alguien lo quiere leer? Hacen una pregunta. Qué bueno que pregunte esto, porque pasan varios eventos. Pasan varios eventos, no nada más es así, sino pasan varios eventos, porque se tiene que cumplir lo que Jesús dijo, ¿verdad? Que le dijo a Poncio Pilato y a otros, les dijo que lo tenían que ver venir en las nubes de los cielos, a Anás, Caifás, sí, sí. Ajá, a todos ellos. ¿Qué dice la última parte del sexto sello? ¿Lo quiere leer, hermano? ¿O quien lo tenga? ¿El versículo? Es el sexto sello en Apocalipsis. Sí, empieza en el 12. Ok, es la última parte. 6:12. Ajá. 6:12. ¿Lo puede leer? Sí. Dice, permítame. Okay. No, pero es la última parte del sexto sello. Que la última parte del sexto sello está en el verso 17, ¿qué dice? Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Eso también lo preguntan los que resucitan en el mensaje del tercer ángel, junto con los 144,000. ¿Quién podrá sostenerse? Sí. Eso ellos lo preguntan. ¿Quién podrá sostenerse en pie? La hermana Juan en primeros escritos dice, preguntamos eso. ¿Pero por qué? Porque ven la nube venir, ven la nube venir. Todavía Jesús no está en la nube acá abajo para llamar a los justos, todavía no. Entonces miren, viene así, pero cuando ellos preguntan, ¿quién podrá sostenerse en pie? Allí se cumple entonces ahora el séptimo sello. ¿Qué es el séptimo sello? Hubo silencio en el cielo como por media, ¿qué? Media hora. ¿Media hora profética? No. La hermana Juárez dice que es un pequeño o un corto tiempo. Nada más. ¿Por qué? Porque vienen los ángeles cantando, Eso está en Palabras al Pequeño Rebaño. Y también está en Conflicto de los Siglos, pero en Palabras al Pequeño Rebaño se cita específicamente Apocalipsis 8:1, que es el sexto sello. El séptimo sello. Vienen los ángeles cantando, porque ya vienen con el Maestro, ¿verdad? En la gloria del Padre. Pero acá preguntan, ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces dice, hay un pequeño silencio en el cielo. Y se cita Apocalipsis 8:1. Y Jesús contesta, el limpio de manos y puro de corazón. O sea, todos se quedan callados, los que vienen cantando, y ese es el silencio. Para que después Jesús hable y diga, los limpios de manos y puro de corazón. O sea que los santos, los que mueran en el mensaje del tercer ángel, van a tener la oportunidad también de ver la parte del sexto sello final y el séptimo sello. Amén. Por eso somos un pueblo bienaventurado. Amén. Por eso somos un pueblo bienaventurado. Entonces ya Jesús dice, los limpios de manos y puros de corazón, los ángeles vuelven a cantar en un tono más fuerte. Y entonces se acercan a la tierra aún más. Ya cuando llegan a ahora sí, Dios sabe a qué distancia, ¿no? Pero sabemos que no va a bajar. Cuando llegan a ese momento donde Jesús llama entonces desde las nubes de ángeles a todos los justos que están dormidos. Pero somos un pueblo bienaventurado porque con estos ojos, si morimos en la fe del mensaje del tercer ángel o somos parte de los 144,000, seremos testigos de la resurrección de los justos. Amén. Amén. Seremos testigos. Amén. Seremos testigos. Vamos a ver lo que significa la resurrección. Ay, hermano, cuánta verdad tiene el pueblo adventista. Ahora, hay una diferencia entre la resurrección especial y la resurrección general de los justos. Acá ya cuando Jesús está en la nube. Esa parte vamos a seguir, ustedes no han cenado. Bueno, termino con la diferencia. Ok. Entonces los impíos vuelven otra vez. A los impíos que resucitaron, ya cuando, sí, Dios les permite ver la segunda venida de Jesús. Pero son quemados con el resplandor de su venida. Juntamente con el Papa y todos los ecuménicos. Todos los que apoyaron los decretos ecuménicos de Roma hoy, sea de la organización o ministerios de sostén propio, sea iglesias caídas, ahí les cae el fuego. Pues eso es lo que dice Apocalipsis 6, ¿no? Al final, sí, cuando dice que ¿quién podrá estar de pie? Exactamente. Porque dice que ahí los poderosos de la tierra, ¿no? Los poderosos y, ¿sí?, libres y esclavos y, ajá, todos los que hicieron el mal, dice que querrán esconderse, ajá, de la vista, ¿no? De que Jesús, ajá, viene, sí. Que ahora, Jesús viene y quieren que la muerte les llegue, pero la muerte huye. Pero habrá viendo a Jesús venir. Habrá muchos allí que le digan, pero Señor, yo fui cristiano. Pero la Biblia dice, el limpio de manos y puro de corazón. ¿Y quién es el único que nos puede dar esa pureza, esa limpieza? Es el gran tema de la justicia de Cristo. Amén. Bueno, hasta aquí terminamos mientras esta sección de preguntas y respuestas, ¿verdad? Pero después estudiaremos un poquito la diferencia entre los que resucitan en la primera y la segunda. ¿Cómo es que resucitan? Amén. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. ¿Está bien? Vamos a doblar nuestra rodilla, vamos a orar. ¿Quién gusta orar? Hermana Daisy, ¿gusta orar, por favor? ¿O alguien dijo yo? Yo también. ¿Quién dijo? La hermana. La hermana, por favor. Ella no se puede, tiene problemas de salud, pero por esa es la razón que no se puede hincar. Padre nuestro que estás en los cielos. Amén, Señor. Cuánta cosa grande y hermosa tú tienes, Señor, preparada para nosotros. Gracias, Señor, por tu muerte en la cruz, porque tu sangre, que lava nuestros pecados al arrepentirnos y apartarnos de ellos, Señor, nos va a dar el poder tú, ¿no, Jesús?, para poder tener venir en gloria. Amén. Que todo lo que estamos aquí, Señor, tu pueblo, la ancha faz de la tierra, el remanente, podamos decir muy pronto, este es nuestro Dios, le hemos esperado y hemos salvado. Amén. Ten misericordia, Señor, de las abominaciones que se hacen dentro de tu pueblo. Ábrele los ojos, Señor, antes que sea demasiado tarde. Así es, Padre. Para que también puedan formar parte del grupo de los remanentes. Amén. Cuán glorioso será aquel día. Amén. Oh Señor, permítelo ver ese día. Porque para mí, Señor, está muy cerca de la tu gloria. Gloria a Dios. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias por tu mucha misericordia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor.